Hola, soy Sebastián Caicedo y esta es una muestra de mi trabajo. ¿Sabías que el IMM Track puede guardar tus registros de inmunización? IMM Track, el lugar gratis y seguro que identifica las vacunas que te has puesto si tú no lo recuerdas. Está más que bien. Inscríbete en immtrackparatodos.com. ¡Ten cuidado! ¡Sí, yo puedo! ¿Estás seguro, hijo? ¡Sí, yo puedo! ¡No sin nosotros! ¡Sí, yo puedo! ¡Sí se puede! Pepsi, refresca tu mundo. Nuevo Balance Max Protect. 24 horas de protección y frescura en cualquier situación. Nuevo desodorante Balance Max Protect para máxima confianza. Y para ella, nuevo desodorante Balance Max Protect para mujer. Bogotá has become Latin America's most important cultural center. A vast stage which includes museums dedicated to history, art, theaters, and an unparalleled world in its colonial heritage that turns the city into a unique space dedicated to art, history, and culture. Oh, Mike, no puedo creer lo que estás diciendo. Mejor vamos a donde el doctor. ¿Qué es lo que está pasando contigo, Mike? Él lleva 4 horas buscando el archivo de su tesis, porque ahora buscar es lo más divertido. Vuelve el concurso más exitoso de todos los tiempos. ¿Dónde está Javier? Encuéntralo todos los domingos en El Espectador a partir del 30 de agosto. Diviértete en familia y gana espectaculares premios. Patrocinan Banco de Bogotá, Honda y Seguros Bolívar. ¿Dónde está Javier? Solo en El Espectador. Válido hasta el 25 de octubre de 2009. Autorizado y controlado por la Empresa Territorial para la Salud, ETESA. Si tienes entre 14 y 28 años, ingresa a www.jovenes.com y conoce por qué. Estar jóvenes es lo mejor. Hoy todo el día en Pepe Ganga. Todo con el 40% de descuento pagando con las tarjetas de crédito Colpatria Pepe Ganga. 25% con otro medio de pago en Pepe Ganga y Baby Ganga. Abierto hasta las 12. Aplican restricciones. Lleva el sabor que más te gusta a todas partes con la nueva flaca de Coca-Cola. Con tu Sharpie Converse podrás ir a ver a U2 en Nueva York en vivo. Es muy fácil. Compra 4 Sharpies, reclama una free card y personalízala con Sharpie. Súbela a www.sharpie.com y haz que tus amigos voten por tu diseño. Los 50 más votados de cada mes ganarán Converse Chuck Taylor. Y el más votado durante toda la promoción se irá a Nueva York con un acompañante a ver a U2 en vivo. Sharpie, hazte notar. Aplican condiciones y restricciones. Eu não posso acreditar o que você está dizendo, mas fique tranquilo. Com 21 milhões e 500 mil pesos, poderia pensar em fazer um tour com meus amigos à Luna. Ou por que não, poderia dar a cuota inicial para comprar o Real Madrid. Claro que com 21 milhões e 500 mil pesos, poderia invitar a Madonna a comernos um heladito. Ou a Shakira a comernos um merengón de guanábana. Ou mais bem me compro o carro de meus sueños. Quando tu imaginação vuela, qualquer coisa pode passar. Empieza el 2010 hablando y hablando con el 0456 de Telmex. Llama a solo 66 pesos el minuto, de 7 a 8 de la noche, desde cualquier línea fija a toda Colombia, Estados Unidos, Venezuela y España. Marca 0456 para llamadas nacionales y 00456 para llamadas internacionales. Promoción válida el 1 al 31 de enero de 2010. Aplica para llamadas a Venezuela y España a teléfonos fijos. Condiciones www.456.com.co.